carne, una pileña hecha de amor. Mujer de campo y sol, tu sonrisa, ay, la de Dios. Tus brazos le dieron amor de mis abuelos. ¡Carmen! ¡Nicoló! ¡Vamos, vamos! ¡Carmen! Conocí al barrio Triana y al Casares a Torre del Oro. Nos subimos en la Hidalga, Torre Hechicera, con mi abuela. Tu olor, el de jazmín, me acuerdo yo de ti. Tus besos en mis mejillas, mi cuerpo va por seguidilla. A mi guitarra para cantarte por alegría. Abuela, veo en tus ojos una huella de sangre gitana, de color y de amor. Con mi abuela, aquí estoy yo, de Sevilla y por Sevilla, de sangre gitana soy. Mujer con ojos negros.